nos vamos a detener a charlar un ratito con Lucas Pérez, quien nos esperó mientras vos terminabas de contar estas últimas informaciones vinculadas con Atenas de Córdoba. Bueno, bienvenido a Otro Uno Radio, Lucas, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias. Acá andamos, recién terminamos la práctica y ahora yendo para casa a comer algo. ¿Qué tal el entrenamiento? ¿Cómo fue este último trabajo de cara al partido de esta noche? Bueno, más que nada, la mañana tuvo un poco de la preparación del partido, de scouting, ver un poco qué es lo que hace Peñarol, así que vimos eso, tiramos un rato al aro y bueno, ahora esperando la hora del partido. Se enfrentan por primera vez con un equipo de la zona sur, al menos en esta temporada. ¿Qué es lo que han podido ver por tele, del scouting, de lo que tiene Peñarol, de contrarrestar todo lo bueno que tiene y todo el potencial de Peñarol, que inclusive en las últimas fechas de fase regular empezó como a aumentar su volumen de juego? Sí, vimos que es un Peñarol nuevo, creo que también la característica que tenían ellos de que se basaba mucho en el tiro de tres y esos tiros apresurados de contragolpe de tres puntos que por ahí te ponían en problemas. Ahora vemos que están un poco más verticales con Adrián Bosquia, con el nuevo americano, bueno, Costa, más el chico, todos los chicos nuevos que se incorporaron a Peñarol, cambiaron la forma de jugar y creo que le encontraron la vuelta y la verdad que están jugando muy bien y hay que tener un gran respeto por ellos. Y ustedes también han inspirado muchísimo respeto producto de la racha, pero fundamentalmente me parece que más allá de la cantidad de partidos, que son un montón los que llevan ganados, han encontrado una manera de jugar y una identidad que la han respetado y que le ha dado muy buenos resultados. Sí, por suerte encontramos rápido la forma de juego. Los primeros días que nos juntamos ya en pretemporada, como que vimos que había una buena química y enseguida los chicos captaron la filosofía de juego de Silvio y nos sorprendió a todos y bueno, estamos muy contentos por el momento que estamos pasando y la forma en la que estamos jugando. Es una buena temporada también para vos, has encontrado un lugar muy bueno también para poder continuar con tu desarrollo profesional. Sí, sí, la verdad que me siento muy cómodo, encontré un muy lindo lugar. Bueno, ya Silvio lo tuve en Lanús, así que eso fue una ventaja en saber lo que quería, la forma de juego y después también he compartido equipo con uno de los otros chicos, que eso también es una ventaja. Ya con el Penca habíamos compartido la base en Formosa y nos acoplamos muy bien, así que estoy muy cómodo. Gracias, Lucas, por participar, por charlar un ratito con nosotros y felicitaciones porque estás teniendo una muy buena temporada. Bueno, gracias a vos y bueno, un saludo a todos ahí y nos vemos esta noche acá en la cancha.